Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El cuarto álbum de Jethro Tull, una banda inglesa que surgió por 1967 con el liderazgo del gran Ian Anderson y que estuvo activa casi que por 25 años y que hace relativamente poquitito sacó algo nuevo. Pero les decía, no voy a presentarles lo nuevo, vamos a ir un poquito atrás en el tiempo para encontrarnos con ese cuarto álbum de estudio que se llamó Aqualung, que junto con el que le siguió Chicks as a Brick, se convirtieron en discos de culto dentro del rock progresivo. El disco fue publicado por la compañía Chrysalis Records en 1971 y fue considerado por la crítica como un álbum de tipo conceptual que tenía como tema Dios y la religión. Pero Jethro Tull siempre rechazó el hecho de que el disco fuera considerado como eso, como un disco conceptual con una temática religiosa. Aunque si uno presta atención a las letras, aparecen por ahí claras referencias a la temática esta de la religión y de Dios. El grupo en ese momento estaba compuesto por Ian Anderson, que era el cantante, el flautista y tocaba la guitarra acústica, por Martin Barre, que tocaba la guitarra eléctrica, Cliff Banker en la batería y percusión, Jeffrey Hammond en el bajo y John Evan en el piano, el órgano y el melotrón. El disco es también recordado por su arte de tapa, que estaba inspirada en una fotografía que la esposa de Ian Anderson le había hecho a un vagabundo que se encontraba a orillas del Támesis. A partir de esa fotografía, el dibujante Burton Silverman le dio forma a un retrato de acuarela donde se muestra a un vagabundo con barba, pelo largo y ropa vieja. El disco comienza con la canción que se llama Aqualung, que es la que les voy a invitar a escuchar hoy en una versión en vivo. El tema surge a raíz de ese mendigo y que, según reconoció Ian Anderson posteriormente, aquella imagen que le devolvió el vagabundo le dio remordimientos y le generó sentimientos de culpabilidad, pues entendió que esa persona con su imagen podía transmitir miedo e inseguridad, lo que le lleva a hacer una letra que tiene una idea romántica de los vagabundos, ya que en la letra los veía también como espíritus libres que no quieren o que no pueden encajar en la sociedad tal como está armada. Así, Ian Anderson inventa la historia de un vagabundo que se llama Aqualung, que sería algo así como un pulmón acuático, porque quiso transmitir con esa imagen que el resuello de esa persona era igual al sonido que produce el borboteo de los equipos de buceo bajo el agua. Les invito entonces, en estos días donde estamos repasando algo de rock clásico, a escuchar sin dudas una obra maestra del rock progresivo, Aqualung, de Jethro Tull. Crazy fingers, spirit, shiny clothes, yeah. Still remember December's foggy breeze, when the ice that clings onto your bed was screaming agony. Hey, can you snatch the rattling of breaths with the easy dial sounds, and the flowers bloom like madness in the spring? Sun streaking cold, but no man wandering lonely, taking time the only way he knows. A leg hurting bad as he bends to pick a dog in, when he goes down till the fog and warms his feet. A feeling alone, the army's off for the road, Salvation Alamo and a cup of tea. Just start away and easy, for your poor old songs, you see it's only me. Running down his nose, a crazy Diferentes. El compositor y multiinstrumentista entrerriano Carlos Negro Aguirre presenta su última producción discográfica Va Siendo Tiempo, editado por el sello Sagrada Medra, esta vez en formato de quinteto de guitarras y haciendo hincapié en músicas de su autoría. En el 2017 convocó a queridos amigos guitarristas con la idea de construir este laboratorio con el que tenía muchas ganas de evocar algunas sonoridades que siempre le impactaron con relación a los grupos de guitarra del folclore. El quinteto está conformado por Luis Medina de Santa Fe, Mauricio La Ferrara de Entre Ríos, Sebastián Narváez de Mendoza, Mauro Leyes de Entre Ríos y Carlos Aguirre de Entre Ríos. Fiel a su estilo de investigación, reposo y tiempo en el proceso creativo, el proyecto trae años de gestación y al inicio se echó mano a temas que compuso para álbumes anteriores, reversionándolos y usándolos como excusa para ensayar abordajes de los arreglos propios a esta instrumentación. Una vez que se tuvo el menú de recursos que surgieron de numerosos encuentros, vino una nueva etapa. Cuando se dieron cuenta, tenían un repertorio nuevo, nació la idea específica de este proyecto y surgió ahí la iniciativa de dejar un registro de todo ese trabajo. El álbum incluye 13 composiciones basadas en diferentes géneros musicales de folclore argentino. En el transcurso de este tiempo, fueron surgiendo la necesidad de ampliar la tímbrica del grupo y paulatinamente se agregaron otros instrumentos de la familia de las cuerdas, pulsadas, como por ejemplo la guitarra piccolo, el guitarrón, la guitarra bajo y la mandolina. También, y a la hora de interpretar varios ritmos del litoral, les gustó la idea de incorporar el acordeón. Además, él comenta que las composiciones que integran este álbum están enmarcadas en su gran mayoría a ritmos folclóricos y argentinos. Desde hace 30 años, digámosle a modo de anécdota, se desempeña Carlos Aguirre junto a Luis Barbiero como gestor del sello discográfico independiente Sagrada Medra, sello que durante el 2020 abrió su distribuidora digital y como una de las metodologías que emplea para la difusión de los álbumes que integra el vasto catálogo, el equipo de Sagrada Medra ideó el ciclo de lanzamientos virtuales llamado La Hora Azul. Escucharemos pues a Carlos Aguirre, quinteto, desde su disco Va Siendo Tiempo del 2022, esta cuidada realización de los 13 temas que están ahí, que van desde las fotos hasta los textos escritos, esta canción que es una belleza, que reza en el librillo, dice: desde el año 93 me acompaña esta zamba con bocetos de letras que nunca se terminaban de definir, épocas de frecuentes viajes a Santiago de Chile, de nuevas amistades, de impregnarme de la efervescencia del advenimiento democrático con el hermano país trasandino luego del periodo de la dictadura militar. Viajaba siempre por tierra y el cruce de la cordillera me sumía en un estado de meditación. En tantísimas veces se me hizo inevitable comparar los azules de los cerros lejanos con los del horizonte fluvial. Convivían en mí dos sentires. Por un lado, la alegría de los aprendizajes que cada viaje traía a mi vida y por otra parte, el deseo de regresar a mi ciudad con el fuerte lazo de un amor que sucedía por aquellas épocas. La canción es Siempre Azul. Thank you. se entrevera el río, bandadas de patos que van cielo adentro, encienden al fondo el resplandor del recuerdo. Soy trueno en el cerro, soy agua dormida, de a ratos me envuelve la azul lejanía y me abrigo apenas con todas tus despedidas. Si en el color del camino los días mueren de viejos, me presta la noche todo el azul de mi sueño, me presta la noche todo el azul.